Bueno, estamos ahora con el doctor Guillermo Ferreira, intendente de Fray Mamerto Esquiú. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a vos, Basilio, a Dimas y a toda la audiencia. Un placer de venir a visitarlos a la radio Ancastia, acá en la ciudad capital. Bueno, muy gracias, bienvenido. Bien, nos decías que no habías venido nunca aquí a la radio en este edificio. A este nuevo estudio, en este edificio, no. Había ido cuando era en la calle Esquiú entre Sarmiento y Maipú. Claro. Pero acá no había venido, así que la verdad que muy lindo y felicitaciones. Bueno, bueno. Por las instalaciones. No, por favor, bienvenido. Bueno, Guillermo, Fray Mamerto Esquiú, municipio que está ahí, cerca de la ciudad capital, ¿no es cierto?, que forma parte de esta gran Catamarca, ¿no es cierto?, que, bueno, vinculados, ¿no es cierto?, con toda la realidad, digamos urbana, ¿no es cierto?, quizás se comparten problemas, quizás también tienen las ventajas de poder solucionar los problemas desde otro lugar, ¿no es cierto?, ustedes están más en contacto con la naturaleza, hay mucha cultura, mucha historia en un municipio cargado de historia, verdaderamente. ¿Cómo vas llevando la gestión? La verdad que con mucho entusiasmo y como un desafío hermoso y permanente. El vínculo que tenemos con el departamento capital es también muy lindo, tanto desde el municipio como con sus vecinos, ya que dentro de lo que es y de lo que fue en sus orígenes en las chacras, que era el paseo cotidiano de los vecinos de capital, sí, de ir a dar la vuelta por las chacras. Sí. Eso lo hemos recuperado en este tiempo que se había casi perdido. Y bueno, y empezando, como vos decías, a poner en valor todo lo que es la cultura, las bellezas naturales que tiene Fray Mamerto Esquiú. Y de esa forma generar los nexos y las redes con los vecinos de capital, a lo cual desde lo que es nuestra faz turística apuntamos muy fuertemente, sabiendo que tenemos acerca de 200.000 potenciales personas que viven en el Valle Central, Valle Viejo y Capital, que son los que queremos que nos visiten, para que nuestros vecinos comerciantes, las pymes o los empresarios puedan generar los puestos de trabajo y también generar sus ganancias para vivir un poco mejor. Claro. Hemos apuntado en estos casi 20 meses de gestión a lograr que, por lo menos en los primeros dos años, 2.000 personas nos visiten por fin de semana. Mira vos. Y a eso lo cuantificamos a que cada uno nos deje aproximadamente 100 pesos. Uh-huh. Entonces, si uno multiplica, le genera un fortalecimiento o un crecimiento de la economía interna que hace que se generen los puestos de trabajo, porque se dejan cerca de 200.000 pesos por fin de semana en una ciudad donde no era normal que se deje. Y hoy, entre el movimiento de las plazas, de los negocios, de los restaurantes, de la laguna en Collagasta, del movimiento que se hace en Pirquita, los ciclistas que están recorriendo permanentemente, que hay que contarlos, y tenemos esa rotación de personas que, bueno, se está generando lo que nosotros buscamos, la reactivación de desempolvar la Fray Mamerto Esquiú, de lo cual nosotros consideramos que es un diamante en bruto que hay que empezarlo a hacerlo brillar nuevamente, que había quedado en el olvido. Nadie hablaba de Fray Mamerto Esquiú. Sí, sí. No solamente por su característica de que ha nacido nuestro, a mi criterio subjetivo, la persona más importante que ha tenido Catamarca desde lo institucional y también después de la Virgen del Valle, de lo religioso. La diferencia es que es nativo de acá, es un ser humano, y hoy poder contar con él, encima dándole el valor agregado a Fray Mamerto Esquiú, a la ciudad que lleva su nombre, para nosotros es sumamente importante, y de esta forma lo aprovechamos porque necesitamos hacerlo conocer cada día más, porque las generaciones de fines del siglo XX y las que iniciaron el siglo XXI a veces han tenido poco conocimiento de él a comparación de nosotros, que creo que nos han inculcado mucho más sobre la vida y la obra de nuestro Fray Mamerto Esquiú. Exactamente. Ustedes están desarrollando ahora los lineamientos generales para la elaboración de un plan estratégico en un convenio firmado con la Unión de Arquitectos de Catamarca, ¿no? Así es, a través de un convenio firmado con la Unión de Arquitectos y junto a la Secretaría de Obras Públicas, la arquitecta Natacha Solá. A la vez, cuando yo asumí, me he planteado, tal cual también lo ordena la Carta Orgánica, de realizar la planificación urbana para Fray Mamerto de acá 30 años. sí. 50 años, de lo cual no existía una planificación, fue creciendo, la verdad que de manera no ordenada, pero dentro de para todo, no tener otros... Pero dentro de todo, en el Gran Catamarca, Fray Ortoesquiu siempre preservó una identidad, ¿no? Seguramente porque son más estrictos en las medidas de los lotes, ¿no es cierto? Cosa que no pasó en Valle Viejo, por ejemplo, que se ha urbanizado más con un con una mirada más de ciudad que en realidad no tiene que ver con la identidad de las chacras, ¿no? Exactamente. Lo bueno es que se han respetado, son lotes de 512 metros y que tienen que tener un espacio verde en adelante, son 10 metros de espacio verde, sí, que hay que respetarlo a rescatable. El hecho de que no se ha supervisado en las obras cuando se han iniciado en estos 12 últimos años, sí, que sí, ha producido lo que era, lo que identificaba. Sí. No ha perdido su identidad porque, bueno, cuando uno recorre Fragamento Esquiú, que es un departamento en su característica horizontal, diríamos, es largo, y uno lo transita sobre la ruta 41, en eso se mantiene su característica. Claro, claro. Pero cuando uno ingresa a su manzana, hacia la mano derecha o hacia la mano izquierda, ve que en algunos lugares se ha alterado la reglamentación. Claro. Y lo que buscábamos es crecer de manera ordenada, que empiece a crecer Fragamento, pero de acá en adelante que sea con un proyecto sustentable, con un proyecto serio, y qué mejor realizarlo con un convenio con la Unión de Arquitectos de Catamarca, con profesionales que están a la altura de esta circunstancia, que son reconocidos nacionalmente con sus posgrados, sus doctorados, sobre todo en lo que es urbanismo. Sí, sí. Y bueno, vamos ya desarrollándolo, nos han presentado dos etapas del mismo, y bueno, lo fuimos planteando lo que es la necesidad, ¿no? Nosotros queremos que, por ejemplo, todo el norte del departamento, que es desde la carrera en adelante, pero más propiamente dicho de Collagasta, el Pomancillo, es que se pueda preservar todo lo que son la zona productiva, los está campos, bien. Vamos a tratar de reglamentar a través de ordenanzas e incentivar la construcción sobre las montañas, como es en Europa, respetando lo que es abajo, todo lo que es los campos productivos, y es lo que embellece, lo que le da la característica. Si empezamos a hacer casa o loteo o barrio privado o country, vamos a perder toda la identidad, y que no es la idea. Claro. Bueno, te cuento por ahí, no te miro, pero es que llegan mensajes para preguntarte. Ah, bueno. Y también, está con nosotros también el licenciado Guillermo Burgbart, que él tiene el club de salud, el Galpón, ¿no? Así que a Guillermo le decimos, ¿no? Un colaborador de una columna de salud mental que tenemos acá. Muy bien. Y bueno, cualquier pregunta, Guillermo, que quieras hacer. Guillermo al cuadrado, entonces. Claro, hay dos Guillermos. Exactamente. Así que bueno, acá esto es una mesa que todos compartimos. Bueno, el tema de las cloacas, ¿qué impacto está generando el municipio esto? Porque le decía a Eric Germán, el secretario de prensa, digo, justo ahora van a ser las cloacas, que vienen las elecciones, que es todo un problema, pero bueno, ¿cuál fue el criterio? Que ¿se van a poder conectar esas cloacas? Porque hay problemas con las cloacas, ¿no? No, nosotros conociendo la realidad y no teniendo en cuenta los momentos coyunturales o electorales, sabemos que las obras se tienen que realizar. Y para las obras no hay tiempo. No podemos especular con el avance y el desarrollo de una ciudad por una cuestión electoral. Lo que sí hicimos desde la municipalidad es poner los puntos sobre las ises de las empresas. Les hemos exigido que, tanto como lo vimos en los pliegos de condiciones que habían ganado las características, bueno, que así como trabajan en Buenos Aires, trabajan en Rosario, lo hagan de la misma forma en Catamarca, porque somos ciudadanos de primera categoría. Sí. Y con controles estrictos, permanentes, controles sorpresas, que a veces incomodaba, porque ahí vamos a hacer los estudios de compactación sin antes avisarles, porque no queríamos que nos indiquen dónde estaba la mejor compactación, sino elegirla nosotros para determinar así al azar donde estaba, determinar nosotros los lugares. Y bueno, lo fuimos haciendo. Es una obra que, como toda obra fundacional, que es una obra que incluso, como dicen todos, no paga electoralmente porque va por abajo. Claro, ese es el tema de las cloacas. Genera las molestias, pero bueno, siempre poníamos el ejemplo: cuando uno quiere hacer una ampliación de su casa o quiere mejorar su cuarto y lleva albañiles y se genera la caliza y se genera la mugre, y bueno, eso sucede, uno se incomoda, pero bueno, el beneficio lo ve después cuando se termina la obra, quedó todo limpio, quedó mejor, quedó nueva, y uno la va a disfrutar. Claro. Esto es un proceso, igualmente estamos dentro de los plazos que hemos acordado y que nos ha comprometido la empresa. Sí. Estamos llegando cerca de los 7 meses. La obra de cloaca propiamente dicha, terminada, ya está terminada y compactada en su totalidad. Ajá. Lo que estamos haciendo ahora y estamos esperando, que nos demoró hacer el asfalto que nos hemos comprometido, fue que encontramos que los caños de agua que circulan sobre la ruta 41 en ese tramo no fueron cambiados hace 50 años. Y son de fibrocemento, lo que ustedes saben, son un turrón, y aparte con el movimiento de suelo que tenemos, con los, la cantidad de autos que circula, eso se iba a deteriorar. Y hacer una inversión del asfalto nuevo y que esto se rompa, era necesario esperar un poco más. Ya 500 metros que estamos, en este momento se está haciendo la imprimación, ya cambiamos 500 metros de caño, y la semana que viene, si Dios quiere, empezamos a cambiar 2.200 metros de caño de agua, lo cual eso va a quedar todo a nuevo, y vamos a poder hacer el asfalto como corresponde. Sí, porque seguramente el riesgo de hacer el movimiento de tierra para hacer las cloacas puede generar, ¿no es cierto?, que puedan moverse los caños, y es todo, como vos bien decís, son materiales viejos, ¿no? Exactamente, y los recursos son de los vecinos y hay que usarlos eficientemente. Claro. Uno, si quería electoralmente, si lo pensaba de esa forma, hubiese asfaltado igual, porque el agua circula. Pero el agua está pasando, sí. Y que el problema lo agarre otro intendente, que lo agarre a otro, no, decidimos que se espere. Gracias a Dios la gobernadora facilitó todo el tema de los caños, si bien es de agua Catamarca, pero bueno, no, en este momento, después de la catástrofe que sufrió Catamarca al principio de año, inversiones muy grandes, se hacía muy difícil, son casi 3.000 metros de caño, de una dimensión importante, son de una erogación grande. Bueno, pero podemos poner de acuerdo de aprovechar el momento ya de poder hacerlo. Porque si otros me decían, no, le digo, vamos a hacer, vinimos a hacer un cambio, que las cosas se produzcan como yo trabajé 4 años con Lucía, como tiene que ser. Y si hay que esperar, hay que esperar. No por una cuestión electoral, la gente tiene que comprender que lo que estamos haciendo es para mejor de ellos y no para peor. Y ese es en el trato cotidiano que se tiene. Obviamente con quejas, porque es molesto, una obra es molesta, y con los vientos que tenemos en Federal Norte y la tierra, está bien, y es verdad, pero lo vamos haciendo juntos con los vecinos, vamos sufriendo juntos y lo vamos a disfrutar y lo vamos a seguramente a mantener la felicidad después todos juntos, porque es una obra para todos y independientemente del momento electoral lo van a disfrutar. Bueno, estamos con el doctor Guillermo Ferreira, intendente de Federal Norte. Sí, yo te quería consultar en cuánto tiempo han tenido que resolver justamente esta cuestión, porque ha sido una modificación del proyecto tremenda, haber tenido que resolver el tema este de las cañerías de agua, y cómo fue el tema de la aprobación del presupuesto, del aporte de los materiales, del gobierno provincial. Y fue, la verdad, que casi inmediato, en menos de 2 meses logramos que se solucione todo. La intención de la gobernadora es que la obra también se termine cuanto antes, esta etapa, ¿no? Y toda la mejor predisposición, igual que el Ministro de Obras Públicas, una vez que hemos tomado conocimiento, y los inspectores fueron y contrataron, y fue Aguas de Catamarca también, de la empresa. La verdad, la reacción fue inmediata, casi inmediata, diríamos, porque es lo que demoran el que nos envíen los caños desde Buenos Aires, porque no había stock acá, ni no es que uno llama por teléfono con un caño de 45 que va, lo busca en un negocio. Son de una dimensión muy grande, eran casi 3.000 metros de caño. Bueno, pero lo importante es que ya está en marcha la solución, se solucionó 500 metros, falta el resto, que lo estamos por hacer, así que muy contento en ese sentido. Ahora, esto forma, al trabajar este sector en San Antonio, ¿no es cierto?, es como que se conforma un sistema que después se podría replicar en algún otro lugar de esta calle troncal del municipio, porque el municipio tiene un desarrollo prácticamente lineal en su geografía, ¿no? Exactamente. A lo largo de la ruta 41, en la 1. Y sobre la ruta 41, que es la parte más urbana, que uno va desde la rotonda de San Antonio hasta el desmonte de la carrera. Bueno, lamentablemente, al año 2017, el cambio de cañería solamente lo vamos a tener en 7 kilómetros, menos de 3 kilómetros. Claro. Es una responsabilidad de poder hacerlo de acá a los años que siguen, el recambio, porque es el troncal. Sí, después sí, sí. la la salida a los barrios, sí. A todo lo demás es diferente porque eso sí es, claro. Es más nuevo, el troncal es lo que no se modificó. ¿Ustedes se vieron beneficiados con el acueducto? ¿Tienen agua de las Pirquitas hasta el fondo? No, nosotros no. ¿Cómo no, ese tema? A ver, principalmente no conozco mucho, pero de lo poco que conozco, nosotros no nos nutrimos del acueducto. Del acueducto, el acueducto es para la ciudad. Para la ciudad. Para la zona norte. Lo que sí, nosotros tenemos dos cisternas que ha inaugurado la gobernadora que se nutren, sí, en el caso de hay unas zonas en el alto de Piedra Blanca, en la falda, lo que le llaman. Ahí sí que va a nutrir con el acueducto. Claro, en el caso de que sean necesarios los cortes, pero bueno, desde que yo he asumido no hemos sufrido grandes cortes, gracias a Dios. Te pregunto así rápidamente porque el tiempo pasa volando. ¿Cuál va a ser el impacto de la quebrada de Moreira? Porque ahora hay una rotonda en la ruta 1, ¿no es cierto? Para la gente que sale de la ciudad y va a Pirquitas, pasando el complejo Nino, que está a mano derecha, después viene la rotonda, y toda la gente de la zona norte de la ciudad va a llegar a esta rotonda. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Han previsto...? ¿Eso va a ser, se puede complicar, no se puede complicar? No, yo creo que va a ser un avance, primero como reducción de velocidad, segundo como un nuevo acceso y egreso de nuestra ciudad para la capital, va a descomprimir mucho la zona de la 41, de lo que es Parque Chacabuco hasta ahí. Claro. Bueno, y va a generar también nuevas visitas. El tema es que debemos controlar bien la zona, la idea es trabajar con la policía también para tener una unidad de control ahí. Sí. Y bueno, va a ser muy importante que lo cuidemos todo, porque, a ver, en la Avenida del Mar también, en lo que es la costa, hay rotondas por cada ingreso a cada ciudad. Sí. La verdad que, y queda muy bien, disminuye los riesgos, los siniestros viales, porque te obliga a reducir la velocidad. Claro, que la verdad que, haciendo la comparación, salvando las distancias, obviamente... Pero creo que va a servir, además, si vos me preguntas a mí, me encantaría que cada ingreso a cada localidad sobre la ruta 41, sobre la ruta 1, tenga una rotonda. Claro, sí. Porque a veces el tráfico gira a la izquierda, no hay otra forma de ingresar. Sí. Vienen del norte y giran hacia la izquierda, o van del sur y giran hacia la izquierda, el ingreso a Collagasta, necesitas. Pero bueno, de a poco, no se puede cambiar... las cosas del día a la mañana, eso es uno de los sueños que se tiene, y cómo iríamos mejorando, y es parte de lo que hablamos de la planificación de la ciudad, de cómo debería crecer Fragamento de acá a 30, 50 años. Está bien. Y la idea es que tengamos toda la responsabilidad, quienes se dedican a hacer la política, de poder firmar un acuerdo de que esos son los lineamientos a seguir, y que no que el que llegue tire todo por la borda de lo que se ha construido hasta ahora. Estamos en vivo con el intendente de Fragamento Esquiú, el doctor Guillermo Ferreira. Estamos en vivo, sí, estamos leyendo las noticias acá en el televisor que tenemos en el estudio. México volvió a temblar, sismo de 6,4 grados. Qué triste lo que está pasando en nuestro querido país vecino. Les mandamos todos los ánimos y la fortaleza del mundo a esta gente. El turismo en Fragamento Esquiú, ¿es una prioridad? ¿Está tan cerca de la ciudad? Todo las iglesias estas, ¿no es cierto? El circuito Torres y Campana, siempre nos acordamos. Cuando viene algún turista de Buenos Aires, lo primero que hacemos, lo llevamos a ese lugar para que mire, que suba a este mirador, ¿no es cierto?, de Fragamento Esquiú, o al lugar este donde está el... Bueno, soy muy religioso, el Vía Crucis, ¿no es cierto? En fin... Qué interesante lo que tiene Fragamento Esquiú para ofrecer, ¿no? Su cultura, el pasado, ¿no? ¿Cómo van con los privados? Por ahí, la gente de Niña Juana me decían que por ahí cuesta un poco hablar. ¿Cómo van con los privados? ¿Cómo trabajan? Con los privados nos va muy bien. Son a veces un poco mimosos, nada más. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, ¿qué porque les gusta que lo llamen todos los días, pero bueno, uno no se puede. A ver, el compromiso del Estado está desde el primer día, desde que nosotros asumimos, además hemos generado toda... Me encanta cómo te jugás y lo decís, pero bueno, está bien, bueno. Es así, hay que ser franco. A ver, está bien. Bueno. Nosotros apenas asumimos tuvimos una relación muy directa y cotidiana con ellos y reiterativa, que a veces se ha acostumbrado a eso por eso, en el hecho de nosotros plantamos cuáles eran nuestros objetivos y cómo queríamos que trabajemos en conjunto. Y lo hemos realizado, hemos puesto en marcha varios programas, incluso promociones, como fue el año pasado durante casi 4 meses lo que fue Free Day, que era que vos pagabas una noche y dormías dos. O sea, te salían 1000 pesos las dos noches, y que fue un boom, porque aún hoy sigue yendo la gente. Porque es lo que hablábamos, hoy la tienda de las cabañas son hermosas, están muy lindas, pero no se viene a dormir nadie. Entonces necesitábamos hacer algo, nosotros hicimos desde el Estado todo lo que es la promoción, nos hicimos cargo radial, televisiva, en las calles, en todos lados, y ellos aportaban desde su sector, que eran quienes son los primeros beneficiados, en cierta forma resignar una noche de pago. Bueno, les fue espectacular, a partir de ahí se generó un movimiento que al día de hoy, todos los fines de semana, la idea es que este año, que se genera por lo general en las temporadas bajas de ellos, porque en las altas no queremos alterar, es seguir trabajándolo esta forma. Esto lo ha hecho Salta, lo ha hecho Tucumán durante mucho tiempo, y es lo que ha generado. Tucumán era, me acuerdo, tenía 2 noches y era una por 1 peso. La tercera noche salía 1 peso. Era simbólico. La de nosotros es 2 y la segunda sale 5 pesos. Más que nada simbólico, y lo que genera el dinero, que está bueno. Exactamente. Claro. Y bueno, nos ha ido muy bien. Y lo tratamos de juntar, de aunar criterios. Hemos hecho en estos 2 últimos años las presentaciones más importantes de Fray Amerto en la historia, en el Poncho. Porque lo que queremos es que todo el mundo conozca a Fray Amerto. Y necesitamos que más privados, e invitamos a todos, vayan a invertir. Nos faltan servicios. A veces no avanzamos más porque la gente va y a veces no tiene los restaurantes donde comer al mediodía. Estamos hablando de los días de semana. Porque los fines de semana todos están trabajando. Seguro. Pero la idea es que esto sea sustentable en todos los días de semana. Que sea el día a día. Para que se generen los puestos de trabajo que todos soñamos. Con el sector privado, la verdad, del divorcio que existía, hoy estamos a punto de celebrar la boda de oro, te digo, estamos bárbaros, yo me siento muy bien. Genial. Necesitamos, si es cierto, siempre es mejor juntarse más tiempo que menos, en ese sentido vamos a darle la derecha a ellos, pero nosotros siempre con la mejor predisposición, hacemos eventos todos los meses, y a veces 2 veces por mes, entonces, por ejemplo, el 12 de noviembre, tenés el Rally Bike, el desafío Fray, 56 kilómetros de bicicleta, vienen de La Rioja, de Santiago, de Tucumán, de Córdoba, ya tenemos, falta 1 mes y medio, ya tenemos 70 inscriptos, y todo de afuera, y todo por Facebook, y todo, bueno, vamos generando la demanda, o sea, cuando se dicen los Fray de 1000 canciones, o los Fray de carnavales, y la gente ya se va a Fray de carnaval y se queda a dormir, porque no quiere volverse a la noche. Aparte, y en si lo demás algo no podés exactamente, nosotros que tenemos también lo del conductor asignado, pero bueno, la verdad que para nosotros es un desafío muy grande. Tenemos, como vos lo decías, Basilio, para mí el departamento más importante en lo que es cultura y turismo religioso, obviamente después de la Virgen del Valle, con los monumentos históricos nacionales que tenemos, a Fernando Esquiú, lo que es el Trapito Azucarero, lo que vamos a, y estamos trabajando con la de la Secretaría de Turismo, con Natalia Pofra, en la recuperación de lo que es el Camino Real, donde tenemos el molino, el trapiche, y ojalá que podamos recuperar todo lo que fue el Camino Real, que es nuestro sueño, y vas a tener, por lo menos en la zona de Piedra Blanca, un polo y un desarrollo, o sea, para vos, desarrollo turístico para visitar, tremendo. Bien. Ahora, ¿cómo te has llevado con la oposición, digamos, con todas estas modificaciones, todos estos proyectos, todos estos avances que son efectivos, pero también que demandan un juego político? Ahí, por supuesto, es un desafío eso. Y la verdad que hemos tenido una relación con altos y bajos. El Consejo Deliberante, hay minoría. 4 concejales de la oposición del Frente Cívico contra 2 del Frente para el Alto. Si bien desde lo legislativo no hemos tenido grandes contradicciones, al contrario, hemos podido trabajar con mucho, tratando de buscar los consensos, siempre dentro de las disidencias, buscando las coincidencias, y que puedan tener la madurez política de saber que el beneficio no es para el intendente, el beneficio es para el vecino. Nosotros somos administradores de una ciudad durante 4 años y nos vamos. O sea, quien no entiende eso... Bueno, eso es lo que nos estuvo pasando, en cierta forma, nos demoraron nos demoraron varias obras, por eso digo, fue bueno y bueno, relativo, porque algunos proyectos nos demoraron que implicaron que en vez de faltar dos barrios, faltemos uno. Claro. Porque por una cuestión de costo con la inflación que teníamos cuando fuimos a ejecutarla ya no lo podíamos hacer. De la plata casada para otra cosa. Y bueno, y esas son parte de lo que yo llamo la politiquería, que, que es la chiquita, que es la parte de las prácticas de la vieja política, que ya no debe existir. Nosotros, es más, no hacemos y no trabajamos sobre los bipartidismos. Nosotros consideramos que la única bandera es la de Fran Montesquieu, es la del desarrollo, la del crecimiento y la de buscar los puestos de trabajo. No debe haber otra. Si no creo que, y no puedo concebir que mi opositor desde lo político no quiera vivir en una ciudad más limpia, en una ciudad más segura, en una ciudad más linda, y hacer la negativa por la negativa misma, creo que hoy, en el siglo XXI, ya los exponen, porque los ciudadanos no son los mismos que antes, tienen otra demanda, otra exigencia, y para el bien de nosotros están más pícaros que nunca. Entonces, a mí me encanta que así sea, porque, a ver, ¿quién es? Nos comprometimos, y yo soy del 76, egresado de la Facu del 2000, venimos con el cambio de que queremos dar vuelta al mundo, y yo no quiero que el sueño me lo claudique la parte de la vieja política. Nos introducimos a la política no por una necesidad económica, no, todo lo contrario, porque confiamos en que podemos cambiar el mundo, que las realidades se puede cambiar, que la única forma de cambiar las realidades es involucrándote y jugando el partido adentro de la cancha, porque cuando sos mero espectador, en la tribuna, lo único que te queda alentar, retar, insultar, en cambio, lo único que juegan, hacen los goles, dan los pases, atajan, son los que juegan. Y para jugar, tenés que entrenarte, tenés que capacitarte, tenés que... Bueno, nosotros hicimos, con el equipo que conformamos, un gran equipo que está todo capacitado. Obviamente que las resoluciones no salen del día para de la noche a la mañana, ni de la mañana a la noche. Son procesos que tenemos metas a corto, mediano y largo plazo, y lo que buscamos es el consenso para que Fray Alberto tenga un desarrollo de acá a 30, 50 años. Bien. Buenísimo. Bueno, con ese concepto terminamos. Está el otro Guillermo acá, el tocayo. ¿Querés preguntar algo, Guillermo? A ver, felicitaciones. Me parece muy bueno y no tan novedoso, ¿no? O al revés, digo, novedoso, no tan común, el hecho de un desarrollo prospectivo, con futuro, con que no solo termina en una elección, sino que pretende que lo continúen otros intendentes, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Y Guillermo es uno de los ejemplos de cómo crece Fragamente, que una de las inversiones nuevas que donde en otras ciudades cierran los negocios, Fragamente es que hoy se abren. Abrieron ellos el galpón, este centro multidisciplinario que tienen, se abrió, que es totalmente novedoso para el lugar, ¿no? Para el lugar, para la zona, e incluso para todas las chacras. Cuando hablamos de las chacras de Valle Viejo y Fray Montesquieu, porque multidisciplinario no existía. Abrieron ahora otros consultores, otra clínica también en Piedra Blanca, con más de, creo que 9 especialidades en medicina, ferretería, negocios nuevos que antes era impensado. Y yo, nosotros decíamos, somos una mini ciudad, ya no podemos ser pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos todas las condiciones, las capacidades para crecer y soñar una ciudad, pero a nuestro estilo, a nuestra forma, con nuestra impronta, no que nos inculquen las cosas de fuera. No, y eso es bueno porque preserva la identidad, ¿no es cierto?, del lugar, la gente se queda en el lugar, se desarrolla, vive ahí. E inclusive pasa que en las chacras también muchos arquitectos están abriendo sus estudios, sus casas, está bueno realmente así eso. Así es. La gente se instala en las chacras. Y la ciudad, yo siempre digo, la ciudad de Catamarca existe gracias a las chacras, porque si no hubieran existido no hubieran fundado la ciudad. Exactamente. Porque le pedían precisamente al rey, funde la ciudad, dele carácter de ciudad, ¿no? Y es así, las chacras son... Y por ahí veo que, si, bueno, ustedes, en el caso de ustedes, no pasan Fray Montesquieu, pero en otros municipios, ¿no?, que cierran las acequias, terminan con todo esto que le da identidad, la naturaleza, que forma parte, ¿no es cierto?, de la identidad del lugar, realmente, que la están devastando, destruyendo, ¿no? Es así, nosotros estamos, en otro sentido, tratando de recuperar todos los canales. Y yo sí, eso no hay que cerrarlo. A ver, te cuento, Basil, yo soy nacido en la capital. Sí, sí. Yo me enamoré de Fray Montesquieu y me fui a vivir ahí, y después tomé el desafío. Y ¿vos siempre vivís ahí en Fray Montesquieu? Yo sí, hace 6 años. Y me enamoré cuando me compré el terreno. Porque y hay me intendentes fui. Que no viven, y candidatos a concejales que no viven en sus lugares. Exactamente. ¿No? Y Y me enamoré de, por las bellezas naturales, por todo. Y una de las cuestiones que más lindo tiene Fray Montesquieu, y uno lo puede ver sobre la 41, en lo que es la vista larga, el tema de canales, que te hace... a los mendocinos lo hará recordar Mendoza. Es que a nosotros nos hace acordar Mendoza. No, cuando vienen los mendocinos le debe hacer acordar Mendoza o San Juan. Con ese sistema de canales que nosotros tenemos antes que ellos. Claro. Porque son... somos antiguos. Por eso digo, a ellos los originarios usaron, los originarios usaban los canales. Y el hecho de, bueno, de tanto abandono, de no trabajar en equipo con la provincia, que es lo que le pasaba antes al municipio. Bueno, ahora empezamos con este trabajo. Bien. Se ha generado una central hidroeléctrica con el tema de canales, generando iluminación que, bueno, que por un vandalismo lo tuvimos que... pero lo vamos a recuperar, que es con equipo de gimnasio. Sí, lo vi ahí en la sequía, Bueno, van, si Dios quiere, se han aprobado un proyecto para hacer dos más. Claro. De esos centros de ejercicio. Bien. Y también algo novedoso que antes de terminar te quiero contar, el tema de los contenedores en tu barrio. Ah, mira vos. En donde los contenedores que pone a disposición la municipalidad en cada barrio durante una manzana para que todos puedan tirar la basura de su casa. Bien. Y evitar esa basura cotidiana que después le pasan los chicos de limpiar, lo vuelvan a tirar. Bien. Bueno, todo lo que tenés en tu casa lo podés tirar. Una vez por semana va un contenedor por tu casa. Bien, se terminó el tiempo, pasó volando. Te quiero agradecer, Guillermo, que hayas venido. Bueno, yo tengo contacto a través de lo que hacen ustedes con Natacha Solá y Eric Germán. Son chicos jóvenes, creativos, realmente interesantes, gente seria que trabaja. Y bueno, eso me da la seguridad de que, bueno, tenés un gabinete que realmente con gente que quiere laburar. Exactamente. Y bueno, espero que tengas mucha suerte y que les vaya bien y que sigan preservando la identidad del lugar, porque eso es lo que nos identifica precisamente y hace que sea tan lindo, ¿no es cierto?, nuestras chakras, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Basilio. No, por favor. De hecho, te manda saludos Natacha, la arquitecta, y Eric. Y bueno, Dimas también, muchísimas gracias, Guillermo. Por favor, ha sido un gusto. Me sentí muy cómodo. Bueno, gracias por venir, No lo escucho, siempre voy a ser claro, sincero. Estás laburando. Pero sigo por las redes, redes lo sigo y... Bueno, el mejor de los éxitos y gracias igualmente por la oportunidad de venir a, no, por favor, a Radio Ancasti a contar. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el intendente de Framio Urtescu, el doctor Guillermo Ferreira. Bien.